chicas y chicos. La historia de hoy se llama ¿Entiendes lo que lees? El versículo para memorizar está en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice: No me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El mensaje es: servimos a Dios cuando ayudamos a otros a entender la Biblia. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Leyó el papá en el culto familiar. ¿Tú crees que algún día un ángel me hablaría a mí? Preguntó Benito con una mirada radiante. Eso sería asombroso, ¿no es cierto? Sí, es posible que algún día Dios utilice un ángel para hablar contigo. El papá dijo sonriendo y siguió leyendo la historia. El ángel le dijo a Felipe: Alístate y vete al sur, vete por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino del desierto. Así que Felipe se alistó y salió. Entonces el papá preguntó: ¿Se dan cuenta? El ángel solamente le dijo a Felipe a dónde debía ir. No le dijo la razón por la que debía ir o lo que iba a pasar cuando llegara. Y Felipe no hizo preguntas, simplemente fue. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía que era un oficial muy importante al servicio de la reina de los etíopes. Este hombre era el responsable de cuidar de todo su dinero. Pero este etíope seguramente no viajaba solo. Era un importante oficial de gobierno y debía haber estado acompañado de soldados que lo protegieran. Seguramente tenía también muchos servidores. Había ido a Jerusalén a adorar y ahora iba de regreso a su país. Iba sentado en su carroza leyendo el libro de Isaías, el profeta. El Espíritu le dijo a Felipe: Acércate a la carroza. Así que Felipe corrió hacia la carroza. ¡Otra vez le habló! Y Felipe obedeció inmediatamente otra vez. Yo creo que esa es la razón por la que Dios pudo usar a Felipe tan bien. Felipe era un hombre que sabía escuchar y estaba listo siempre para hacer lo que Dios quería que se hiciera. Ahora escuchen el resto de la historia. Felipe escuchó al etíope que iba leyendo a Isaías, el profeta, y le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo? Necesito a alguien que me lo explique. El etíope le contestó. Entonces invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse junto a él. Bueno, yo creo que Felipe supo entonces por qué el ángel lo había mandado al desierto. Tienes razón. El etíope iba leyendo el versículo que dice: Como oveja fue llevado al matadero. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. El etíope miró a Felipe y le preguntó: Dime, por favor, ¿de quién está hablando el profeta? Así que Felipe le explicó y le dio al etíope las buenas nuevas de Jesús. ¿Y saben lo que sucedió después? ¿Qué pasó? Bueno, cuando iban por el camino estudiando juntos, llegaron a donde había agua y el etíope dijo: Mira, aquí hay agua. ¿Por qué no podría ser bautizado? Entonces Felipe lo bautizó. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? La Biblia dice que el Espíritu del Señor se llevó a Felipe de ese lugar y el etíope nunca lo volvió a ver. ¡Qué interesante! Esta historia muestra realmente que Dios va a hacer cualquier cosa que se necesite. Dios encontrará una forma de alcanzar a alguien que realmente quiera conocerlo. Y Él usa a personas que ya lo conocen para ayudar a entender. ¿Crees que algún día me va a usar a mí? El papá abrazó a Benito y le dijo: ¡Claro que lo hará!